Las tentaciones a que se sometió Jesús, recordábamos ayer, tendían a desviarle de la aceptación del plan de Dios en la realización de su obra, obra de salvación, de instauración del reino, de implantación de la felicidad para los hombres. Y son, decíamos, tentaciones actualísimas, porque siempre se trata de lo mismo. O bien nos empeñamos en realizar nuestro propio plan, desentendiéndonos de Dios y de su voluntad, o nos limitamos al intento de utilizar las ideas, las ayudas, los estímulos que vienen de Cristo por la Iglesia, solo en la medida en que convienen a nuestros planes. En todo caso, lo significativo de este espíritu del tentador no es solamente la rebeldía, el rechazo de la sumisión a la voluntad de Dios. Es también, y esto indica el grado de ceguera en que podemos caer, el rechazo de la esperanza. Porque nos contentamos, cuando obramos así, con bienes a nuestra medida pequeña y desconocemos la grandeza de los bienes que el Señor nos propone. Limitamos nuestra propia esperanza y, por tanto, nuestra auténtica felicidad. De ahí terminábamos diciendo ayer que lo más urgente todos los días y en todas las épocas para un cristiano es recobrar el aprecio de la buena nueva. Es sentir de nuevo, renovado cada día, el deseo de los bienes que el Señor nos propone. Superar nuestra tendencia a ser independientes, aceptar sí la sumisión, pero conscientes de que este es el camino para lograr nuestra propia plenitud, por el sentido religioso de la vida. Volver a aceptar que lo más importante de la fe y de la vida es la comunión con Dios. Y aquellos bienes supremos, como el sabernos hijos, el ser portadores de una esperanza inmortal, que inspiran ya nuestros pasos en la tierra, dándonos luz y confianza, pero que además hacen que vivamos no encerrados en los límites de la vida temporal, sino en la perspectiva de una vida total, teniendo en el horizonte la resurrección, la vida eterna. Y como derivación provechosa y feliz para todos, este vivir seriamente de la fe, identificado nuestro corazón con los bienes que el Señor propone y no con los que a nosotros se nos antoja preferir, hará que en las relaciones humanas el amor que debe guiarlas e impulsarlas sea un amor más generoso, superador de las mezquindades del egoísmo, un amor a la medida de esa esperanza, a la medida de la vocación de los cristianos. En una palabra, queridos hermanos, si alguna vez notamos en el interior de nosotros mismos desgana, frialdad, rutina, tenemos que alarmarnos. Prescindir de todas las demás preocupaciones y pedirle al Señor, por intercesión de la Madre, danos de nuevo apetito. Devuélvenos el gusto del Evangelio. que es el gusto de estar contigo y con tu obra salvadora. Danos el entusiasmo primordial de ser cristianos. Busquemos primero el reino de Dios. Y lo demás vendrá eficazmente por añadidura. Hace algún tiempo me permití deciros a propósito de esta adhesión al Evangelio, palabras que ahora me permito también leer de nuevo. El Evangelio debe ser gustado como la gran novedad, la única novedad capaz de alimentar una esperanza sin límites, mientras todas las demás noticias o novedades, por apasionantes que sean cada una en su momento, son arrastradas por la corriente de lo que pasa y muere. El Evangelio es siempre noticia salvadora, porque no es sólo una palabra, como tantas palabras, que no hacen más que expresar nuestros deseos o proyectos o nuestras realizaciones caducas. El Evangelio es una fuerza, es una persona viva, es Jesucristo, Dios hombre, que viviendo nuestra vida mortal la conduce hasta la resurrección. Novedad permanente, porque lo ha dicho el apóstol. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Jesucristo vive con nosotros. Y por eso nuestro tesoro debería estar siempre en el centro de nuestro corazón. Advertía también entonces lo que tenemos que advertir siempre, mirando cada uno a sí mismo. Hay cristianos que no perciben ya la llamada del Evangelio como una buena noticia estimulante. Unos porque no la han entendido. Y en el mensaje de la Iglesia no ven más que una carga de normas separada de la comunión personal, del amor, de la esperanza. Como si el Evangelio fuese un requisito modesto. Y por tanto, reducen su relación con la palabra de Dios, con la Iglesia, a un mínimo. Como siempre que algo nos molesta, como cuando hay que pagar una contribución. Y tratan de vivir aparte la propia vida, buscando la alegría y la ilusión lejos de Cristo. María. Sentido luminoso para el dolor. Seguridad de que en la tormenta, Cristo Salvador va con nosotros en la barca. Aunque parezca dormido, cauce de libertad que nos saca de la esclavitud del pecado y nos impulsa al servicio del bien, haciendo que coincidan la obediencia a las normas y el atractivo de un ideal viviente. Es además el Evangelio proclamación y anticipo, prenda o garantía de una esperanza más poderosa que la muerte. Todos debemos recuperar la alegría y la libertad del Evangelio. Esa alegría inmensa que, según la misma palabra de Jesús, solo es asequible para los humildes que reconocen su condición pecadora y se encuentran con la gratuita misericordia de Dios. El Evangelio de Jesucristo ofrece una meta para el conjunto de nuestra vida, una esperanza que persiste entera a través de los desgastes del tiempo y en medio de todas las circunstancias, prósperas o adversas. Se ha manifestado la gracia salvadora de Dios a todos los hombres, dice San Pablo, para que vivamos sobria, justa y piadosamente en este mundo, con la feliz esperanza de la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro, Cristo Jesús. Y una consecuencia admirable, incluso para las faenas de la vida terrenal. Podemos, con este espíritu del Evangelio, anclado nuestro corazón en esta esperanza, en esta comunión íntima con Dios, dedicarnos a la gestión de las cosas temporales sin quedar aprisionados por las mismas, ni por idolatría, cuando nos entusiasmamos excesivamente con ellas, ni por desesperación, cuando llega la hora ineluctable del fracaso y nos sentimos abatidos y aplastados. Podemos dedicarnos a la gestión de nuestras cosas temporales con una libertad interior que facilita el desprendimiento, que hace más humana la acción sobre los bienes de la tierra, nos impulsa a poner estos bienes y nuestra acción en el orden económico, social, cultural, al servicio de los hermanos, en una sociedad más justa. Queridos hermanos, decir que la raíz íntima de toda conversión, de toda reflexión auténticamente cristiana, es descubrir cada día de nuevo la novedad del Evangelio. Significa esto: identificar nuestro apetito, nuestra ilusión, con los bienes que el Señor nos ofrece, subordinando a ellos nuestros planes. Lo contrario es caer en las tentaciones a que Jesús fue sometido. Y la última de las tentaciones, no olvidemos, es terminar por una ruptura con Dios, en una apostasía lamentable. Pero significa también aceptar el Evangelio con ilusión, gloriarse de la cruz, como diría el apóstol San Pablo. Porque este ofrecimiento de la esperanza de los bienes supremos tiene que ser compatible, a pesar de las tentaciones, con la aceptación paciente de la espera, de las dificultades, de las horas oscuras y amargas y de la muerte. Y esto es la cruz. En definitiva, las tentaciones se orientaban a que Jesús rechazase la cruz, instaurase un reino sin cruz. Y él dirá al fin, después de la resurrección, hablando con los dos discípulos que iban a Emaús, que todas las escrituras, toda la manifestación de la voluntad de Dios, iban encaminadas a mostrar que el camino de Jesús, el Rey, el Salvador, para llegar a la plenitud de la vida, a la gloria, era precisamente el padecer. Padecer con sus hermanos. ¿Nos gloriamos de la cruz o nos avergonzamos de la cruz? He aquí otro modo de expresar la meta de una reflexión cristiana. ¿Se avergüenzan de la cruz los que en ella se escandalizan, los que en ella tropiezan? Y según las palabras del mismo apóstol, el tropiezo es doble y bien conocido. El tropiezo o el escándalo de la impotencia. Nos desanima ver que el Señor no triunfa y permite el sufrimiento. El tropiezo y el escándalo de la obediencia. Al orgullo humano le molesta tener que admitir la necesidad de la intervención salvadora de otra persona. Quisiera valerse el hombre por sí mismo. Y en el mejor de los casos aceptaría de esa persona, como hacían los griegos según San Pablo, sabiduría, es decir, ideas, sugerencias, iniciativas, pero no una intervención personal, salvadora, que supone por parte nuestra un acto de sumisión, de docilidad y de confianza. Frente a ambos escándalos, nosotros, conscientes de nuestro desvalimiento, de nuestra incapacidad de realizar los ideales de la vida a solas, porque no somos dioses, sentimos, tenemos que sentir, si somos realistas, reconocimiento y gratitud, tenemos que enorgullecernos de Cristo crucificado. Porque precisamente por ser crucificado, o lo que es lo mismo, por haber aceptado una vida en obediencia, como un hermano, sin privilegios, con toda la carga de nuestros dolores y de nuestras limitaciones, está demostrando el amor de Dios. Si somos hermanos, Dios es para nosotros lo que es para Él, Padre. Y además nos abre un camino. Es fácil sentir el ansia, el deseo de la felicidad, incluso de la justicia, de una sociedad más perfecta. Es fácil sentir este deseo. No es fácil acertar con los caminos. Mejor dicho, no es posible al hombre. Y aquí nos sale al paso, como tantas veces, con una expresión ajustadísima, San Agustín, que precisamente ayer o anteayer, en el último domingo, en la lectura del oficio de las horas, refiriéndose a la expresión de Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, se preguntaba, hablando con sus fieles en el norte de África, la verdad y la vida es Dios, y el mismo Jesús en cuanto a Dios. Pero ¿cuál es el camino? Y no se nos dice, esforzaos en buscar el camino para llegar a la verdad y a la vida. ¿Cuántas veces ahora, hermanos, muchos cristianos, flojos en la fe, dicen que están buscando? ¿Buscando qué? Porque en la vida de cada uno hay mucho que buscar. Cada uno es responsable de trazarse caminillos, los adecuados a sus circunstancias y a sus posibilidades de elegir. Pero el gran camino, el rumbo, maestro, la gran dirección, los creyentes no tenemos que buscarlas. Lo dice San Agustín con una expresión insuperable. El camino mismo ha venido hasta ti, porque Cristo, al revestirse de carne, se ha hecho camino. Camino con una dirección, es decir, camino con una esperanza, cuyo objeto ni es un pensamiento ni es un sueño, porque ha sido ya realizado y vivido por Él mismo. Es el camino que lleva a la resurrección, y Él ha resucitado ya. De ahí que San Agustín nos diga, una vez que tenemos el camino, que es Él, lo que falta por nuestra parte es sencillamente realizar la palabra del Señor. Levántate y anda. Ahí lo tienes, recórrelo. Una segunda reflexión elemental, pero imprescindible, mis queridos hermanos, que cada uno tiene que hacer dentro de sí mismo, según sus propias circunstancias. Este volverse al Evangelio, a Cristo, no tanto como a un mandato, sino como a una esperanza, a un llamamiento atrayente. Esta actitud de sumisión, pero sumisión filial y confiada, es algo inseparable de nuestra condición de pecadores. He aquí otra magnífica clave para descubrir la situación interior de nuestros corazones. Ahora se dice ya como un tópico manido que se está perdiendo el sentido del pecado. Si esto es verdad, se está perdiendo la esperanza. Porque pecado, el sentirse pecador, es correlativo a la proposición de una posibilidad de vida, de obediencia filial, de esperanza. Y por eso, en el Evangelio, la buena nueva, que es causa de alegría, que suscita entusiasmo, está siempre relacionada con el reconocimiento de la condición pecadora de los que la reciben. El Señor realmente, más que a curar enfermos o a multiplicar panes, viene a ofrecernos el perdón de los pecados. Y Él repite constantemente que hay más alegría en el cielo por un pecador que vuelve que por los 99 justos restantes que permanecían. Si esto es así, una revisión purificadora de la situación personal de cada uno de nosotros exige siempre tres cosas inseparables: reconocer el pecado, confiar en la misericordia y buscar decididamente la conversión. Inseparables. Pero el punto de partida, la primera, reconocer el pecado. Sin esto ni hay misericordia, carece de sentido, ni hay conversión. El reconocimiento del pecado es propio de los hijos. El hijo pródigo se siente lejos del padre desgraciado y de pronto recapacita y se pone en pie y dice: volveré a mi padre y le diré que no soy digno de que me trate como hijo, pero no tengo otra solución que el que me reciba en su casa. Y esta actitud de hijo es la que luego le da el premio inesperado de una acogida tierna y desbordante de amor. El que se cree huérfano o independiente, tanto si la orfandad es orgullosa, como puede ser la de un ateo, como si es una orfandad melancólica, triste, desesperada, como puede ser la de un agnóstico, la de un descreído. El que se cree huérfano, naturalmente no reconoce ningún pecado, porque el pecado está en la relación con Dios. Reconocer el pecado es reconocer sin concesiones la gravedad del pecado. Una de las cosas más características del tiempo que corre, y precisamente por ello se pierde el sentido del pecado, es la tendencia creciente a difuminar los contornos de esta gravedad, a acumular excusas atenuantes, hasta el punto de que ya da la impresión de que el culpable es Dios y solo nosotros somos los inocentes. Reconocer el pecado para un alma creyente, para uno que se siente hijo, para quien descubre la grandeza de la vocación a la que ha sido llamado, nunca es difícil, porque ve en el pecado no solamente la transgresión de una ley o una norma, un desorden, sino la traición al amor. Y cuando se traiciona al amor, el pecador no se perdona a sí mismo y solo confía en la misericordia de aquel que le puede perdonar.